con motivo del aniversario 22 del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, Cho Il-min, se encontró con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 6 y dijo como sigue. En los tres principios de la reunificación de la patria, la proposición de fundación de la República Confederal Democrática de Corea y el programa de 10 puntos de la Gran Unidad Nacional que sirven de guía en el cumplimiento de la causa de la reunificación de la nación coreana, están reflejados el ardiente amor a la patria y la nación del gran presidente Kim Il-sung y su inconmovible voluntad de la reunificación. Él es realmente un eminente líder, incomparable con la suma de los grandes hombres de la historia en la ideología, capacidad política, nobles rasgos y proezas. Gracias al mariscal Kim Jong-un, continúa hoy también la historia de dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il para la reunificación de la patria, y será definitiva la realización de la obra por la independencia nacional y la reintegración de la patria.